evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por otra noche más, Dios Espíritu Santo. Te pido, Dios mío, que te glorifique, Dios mío, en el mensaje que se va a dar hoy en esta noche, Dios amado. Bendice a los amigos que están conectados. Bendice a cada uno, Dios mío, ministros, pastores, iglesia, Dios amado, jóvenes, damas, caballeros, niños, Dios amado, en esta hora, Señor amado, te damos las gracias, Dios mío, por otra noche más. Te damos las gracias, Dios mío, porque tú, Dios amado, tú eres la gloria, tú eres la honra, Dios amado. Si hay alguien que está triste, Dios mío, te pido que tú sanes, Dios amado. Si hay alguien, Dios mío, que quiere, Dios amado, tomar una decisión, te pido que los ayude, Dios mío, y los levante, Dios amado, que los sane de manera especial, Dios mío, que sane, Dios mío, esos corazones en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que te glorifique en el programa, te pido, Dios mío, que hagas milagros, te pido, Dios mío, que rompa cadena en esta noche, Dios amado, te pido, Dios mío, Espíritu Santo, que te glorifique ahí en medio de esta emisora, Dios mío, de bendición, Dios amado. Sabemos que te vas a mover, sabemos que vas a romper cadena, sabemos que vas a hacer cosas grandes en cada uno de los que están escuchando aquí, Dios mío. Que no sea yo, que seas tú, Dios mío, hablando al pueblo. Que seas tú, Dios mío, Padre, levantando. Que seas tú, Dios mío, haciendo cosas grandes, Dios Espíritu Santo. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga a cada uno de los amigos que nos escucha. Gloria al Señor siempre. Aleluya, fiel de lunes, los lunes, gloria al Señor, de 9 a 10 en este programa poderoso que Dios nos ha dado. Dios es tu fortaleza con este servidor, gloria al Señor, siempre llevando mensajes positivos, mensajes que es, aleluya, Dios se glorifica, sana y liberta. Dios bendiga a cada ministro, a cada amigo, gloria al Señor, a cada pastor, a cada iglesia, gloria al Señor de manera especial, alma mía adora a Dios. De verdad nos sentimos contentos ya, que nos falta una semana. El sábado, gloria al Señor, que viene en nuestro tercer aniversario. ¿Dónde será? Allí, gloria al Señor, en mi iglesia, esperando tu señal, frente al presidio Oso Blanco, allí, gloria al Señor, donde era la cárcel, gloria al Señor. Así que están invitados, vaya allí, invita a un amigo, gloria al Señor, corra la voz, gloria al Señor. No es porque el evangelista Nelson va a estar allí, no, no, no, es porque el Padre y el Espíritu Santo, aleluya, va a estar en ese lugar glorificándose de manera especial. Corra la voz, amigo, gloria al Señor, allí el sábado 16 de noviembre, gloria al Señor, mi tercer aniversario. Eso va a estar buenísimo, allí va a estar la agrupación local esperando tu señal. Allí va a estar, gloria al Señor, el evangelista Cristian Hernández y su amada esposa Miriam, la adoradora, gloria al Señor, Grey Cruz, y mi amada esposa Yamil Camota, y en el poderoso mensaje este servidor. Así que, amado, vaya allí, de esa cita, 16 de noviembre, gloria al Señor, me invito a un amigo, si está cansado, gloria al Señor, de esa cita allí, amado, gloria al Señor, Dios va a hacer cosas grandes contigo, gloria al Señor. Así que corra la voz, amado, porque eso será este sábado 16 de noviembre, mi tercer aniversario. Mira, de verdad estamos viendo la gloria, estamos viendo cómo Dios está respaldando, estamos viendo cómo la gente, gloria al Señor, nos escribe en Facebook y dice, ¿sabes qué, Nelson? Vamos a estar allí. Gloria al Señor, yo quiero recibir una bendición. Aleluya. Así que, gloria al Señor, vaya allí. No se puede quedarse en su casa. Reciba su bendición este sábado 16 de noviembre. Esto será este sábado. Comenzaremos desde las 6:30 hasta adelante, amado. Así que, amado, vaya allí, necesita. Algo grande viene. Sentimos una gloria. Sentimos cómo Dios está respaldando, amado. ¿Por qué? Porque yo sé que en ese lugar, en mi iglesia, allí, gloria al Señor, allí frente al presidio Oso Blanco, va a haber liberación, va a haber, aleluya, sanidad, va a haber cosas grandes. Necesita, amado, 16 de noviembre, este sábado, de 6:30, allí vamos a estar cumpliendo tercer año de victoria con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que te esperamos, amado, gloria al Señor. Para información, nos puedes buscar ahí en Facebook, gloria al Señor, en mi página. Nos puedes conseguir por Evan Nelson Ortiz. Allí vamos a estar recibiéndote, gloria al Señor, aleluya, dándote información de lo que va a suceder este sábado. Así que, amado, de esa cita, gloria al Señor. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Saludamos a mis pastores, gloria al Señor, Marilo Burgo y Carlos Mercado, gloria al Señor, ya que están, gloria al Señor, aleluya, allí en nuestra iglesia con una actividad que siempre nuestro hermano evangelista Cristian Hernández, su amada esposa, está, aleluya, cada lunes, gloria al Señor, está, aleluya, haciendo un gran evento de adoración allá en mi iglesia, amado. Se está dando bueno, gloria al Señor, los lunes allí en mi iglesia esperando tu señal. Saludamos a mis pastores, saludamos a los jóvenes de guerra, saludamos al pastor Rodolfo Ponce, a su amada esposa Yelisa, gloria al Señor, que también, gloria al Señor, unos pastores que amamos de manera especial. Saludamos a Canaima en los controles, saludamos también a su amada esposa Lore. Bueno, mi gente, es que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Saludamos a todos los ministros, gloria al Señor, también. De verdad me siento contento, amado, porque de verdad quiero darle también un saludito también a mi hermano, gloria al Señor, un amigo de infancia, amado, gloria al Señor, José Febu, aleluya, como le llamamos de cariño, Gordo. Un saludito ahí, gloria al Señor, de manera especial. Y también a su amada esposa, de verdad me sentí contento de verlo, compartimos. Y de verdad siempre están ahí, gloria al Señor, fiel, conectado, escuchando la poderosa palabra que siempre estamos llevando aquí en Como Llama de Fuego. Así que, amado, Dios es grande, Dios es poderoso, gloria al Señor. Antes de darle este mensaje, amado, aleluya, nos puedes dejar tu mensaje, aleluya, ahí, tu petición. Queremos orar por ti, ya mismo vamos a orar. Queremos, es que Dios es tan grande y poderoso. Estamos sintiendo, gloria al Señor, el respaldo de Dios, el respaldo de mi Dios, amado. ¿Por qué? Porque Dios es grande. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor, si te has sentido triste, si te has sentido sin fuerza, ¿sabe qué? Hoy es el lugar que Dios te dice, ¿sabe qué? Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Te tienes que levantar, tienes que ver la gloria, tienes que caminar. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres cualquier cosa, tú eres una guerrera, tú eres un guerrero, tú vas para el frente, aunque el diablo se levante contra ti, aleluya, aunque el diablo se levante contra ti, dile a Satanás, te equivocaste, yo voy a ver la bendición, yo voy a ver la promesa como quiera, salte a un lado, voy a ver la promesa. ¿Sabe qué? Si Dios me lo prometió, Dios lo va a cumplir, Dios va a cumplir, aleluya, la promesa, Dios va a sanar, Dios va a libertar. Declara en victoria en esta noche, que va a haber bendición para ti en esta noche. Alaba lo que Dios es bueno. De verdad, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Déjenos tu mensaje ahí, tu petición. Queremos orar por ti, gloria al Señor. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios haga cosas grandes en tu vida. Queremos que Dios, aleluya, ponga su mano en tu corazón y haya sanidad. Aleluya, yo sé que te vas a levantar. Yo sé que tú vas a ver la gloria. Aleluya, en enemigo, aleluya. Satanás querido, aleluya, pagarte. Gloria al Señor, aleluya, humillarte, arrastrarte. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo ha venido a levantarte, a sanarte, a decirte, ¿sabes qué? No lo hagas. Yo soy tu Dios, quien te levanto, y vas a ver mi promesa. Alaba lo que Dios es bueno en esta noche. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Y sabes qué, amado? Queremos predicar bajo el tema en esta noche. Se busca un guerrero. Alábalo. Hello, gloria al Señor. Se busca un guerrero. O sea que Dios te está buscando para pelear. Dios te está buscando para que le haga frente a Satanás. Dios te está buscando para la que le diga a Satanás, ¿sabes qué? Yo soy un guerrero. Yo soy una guerrera. Yo voy a pelear por mi familia. Yo voy a pelear por mi matrimonio. ¿Sabes qué? Dios está buscando un guerrero que esté, aleluya, firme en la batalla para pelear por la bendición, para pelear por el matrimonio. Y yo siento gloria aquí, para pelear por su alma mía, adora a Dios, por la iglesia, para pelear por tu trabajo, hello, aleluya, para pelear por tu familia, hello, tú eres ese guerrero, aleluya. Se busca un guerrero, aleluya. Así que, amado, corra la voz, gloria al Señor, llame a un amigo, gloria al Señor, dile, mira, ¿sabe qué? Ahí en la emisora, gloria al Señor, en Como Llama de Fuego, están predicando bajo el tema, se busca un guerrero. Y sabe que Dios te está buscando, aleluya, para que tú guerrees por tu familia, para que tú guerrees por tu matrimonio, para que tu alma mía adora a Dios. Sabe que Dios, aleluya, te está escogiendo porque sabe que tú puedes ganar la batalla. Sabe, gloria al Señor, que vas a ver la bendición. Él sabe que vas a ver la gloria. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Dios está buscando un guerrero. Dios está buscando una guerrera. Alma mía, tú estás dispuesta a batallar, aleluya, a guerrear por tu bendición. Tú estás dispuesto a guerrear por tu bendición. Levanta esas manos ahí donde tú estás, gloria al Señor. Escríbenos tu petición. Queremos orar por ti. Yo sé que vas a ganar la batalla. Yo sé que tú vas a ganar esa batalla. ¿Sabes qué? Alma mía, adora a Dios. Se ha levantado los Goliaces. Se ha levantado el enemigo contra tu familia. Se ha levantado el enemigo contra ti. Pero ¿sabes qué? No dejes tu lugar. Aleluya. No dejes tu lugar, no dejes tu lugar. No te atrevas a dejar, aleluya, mi alma te adora, tu lugar. Tienes que estar firme. Tienes que decirle, Satanás, yo voy para el frente. Satanás, como quiera, voy, aleluya, a entrar. Y yo voy a ir para el otro lado. Alaba lo que Dios es bueno. Vamos, echa fuera a Satanás en el nombre de Jesús. Él no tiene parte ni suerte. Él lo que quiere es, aleluya, verte abajo. Él lo que quiere es verte arrastrada. Él lo que quiere es verte, aleluya, desanimada, desanimado. Pero ¿sabes qué? Levántate. Dios viene en esta noche a decirte, se busca un guerrero, se busca una guerrera que, aleluya, esté dispuesta a pelear por su familia, a pelear por su matrimonio, a pelear por sus padres, por su madre. Jóvenes que estén dispuestos. Gloria al Señor, Dios está buscando un guerrero que le haga frente al Goliat. Alábalo, hello. Dios es bueno, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Todo aquel que quiera, gloria al Señor, aleluya, nos puede llamar al 444-9981. Esa es la línea, aleluya, que respira vida. Nos puedes llamar, queremos escucharte, nos puedes escribir, queremos, aleluya, orar por ti. Vamos, anímate, levántate. Yo sé que vas a ver la gloria. Yo sé que va a haber cosas grandes en tu familia. Yo sé que vas a ver la bendición. Aleluya, aleluya. Bueno, ya la gente está enviando aleluya, las peticiones. Ya la gente está enviando las peticiones, amado. Y vamos a orar, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios, aleluya, va a hacer cosa grande contigo. Yo sé que Dios sigue enviando tu petición. Queremos orar por ti. Bueno, tenemos a señora Caraballo, amén. Pide oración por ella, por su esposo y por su hijo, amén. Vamos a estar orando, gloria al Señor. También oración por Lilia y Tony, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, Caraballo, amén. Vamos a estar orando. También tenemos a Javier Martínez. Oración por la pronto recuperación de su papá. Amén. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, en esta hora, Dios mío, antes de comenzar el mensaje, quiero orar por estas peticiones, Dios amado. Pidiéndote por Dios amado, por Caraballo, Dios amado, que está ahí pidiendo, Dios amado, que tú te glorifiques en su esposo, en su hijo, en Lilia, en Tony, Dios amado, en ella. Que tu gloria, el Señor, haga cosas grandes con esta familia, Dios. Que tú, Dios mío, te comience a glorificar. Que tú, Dios mío, Padre, los asombre con tu poder del Espíritu Santo. Que ellos puedan ver la gloria. Que ellos puedan ver el milagro. Yo sé que te vas a glorificar en esta familia. Yo sé que te vas a glorificar en su esposo, en su hijo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un rey de gloria. Un rey que nunca, aleluya, falló en una batalla. Nunca perdió una batalla. Y Señor, te pido que tú te glorifiques en esta familia, Dios amado. Mira a Martínez, Dios amado, Javier Martínez. Aleluya. Él pide oración por su padre, Dios amado. Yo te pido que tú pongas tus manos poderosas sobre su papá en esta hora. Y que tú, Dios amado, te glorifiques. Que él pueda ver tu gloria. Que él pueda ver la sanidad. Que él pueda ver, aleluya, los milagros en esta hora. Yo lo creo. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados. Y en esta hora, Dios mío, declaro, Dios mío, al papá de Javier Martínez, aleluya, que está levantado, que está, Dios mío, porque yo sé que se va a levantar y él va a testificar, Dios mío, la grandeza que tú has hecho con ellos, Dios amado. Gracias te damos, Dios, porque tú eres la gloria y tú eres la honra, Dios. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Así que, amado, sigue enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Aquí hay una presencia poderosa en este lugar, en los estudios, amado. ¿Por qué? Porque cuando tú provocas que el Espíritu Santo se mueva, va a haber sanidad. Aleluya. Así que, amado, gloria al Señor, los invito que busquen la palabra, gloria al Señor, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3. Gloria al Señor. Y la poderosa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha bien. Bajo el tema, se busca un guerrero. Dice la palabra: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, en cual se llamaba Goliat. Hello, escucha eso. De Gat, y tenía altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una costa de malla, y era peso de la costa 5,000 siclos de bronce. Está grande. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre su hombro. Él estaba en su lanza, era como un rodillo de telas, y tenía hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Él iba a su escudero delante de él. Y escucha bien lo que dijo: y se paró y dijo voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os hoy habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoge entre vosotros un hombre que venga contra mí. Wow. Goliat está retando. Si él pudiere pelear conmigo, escucha bien, y él me venciere, nosotros seremos vuestro siervo. Y si yo pidiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y le serviréis, no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Wow. Goliat dijo: dame un hombre que pelee conmigo. Wow. O sea que se está buscando un guerrero para que se levante, gloria al Señor, y pelee por Israel, y pelee con Goliat. Que le diga a Goliat, que le diga el problema: ¿sabe qué? Ese guerrero soy yo. O sea que se está buscando un guerrero para pelear, para ganar una batalla, para ver la gloria de Dios. Y yo sé que ese guerrero eres tú. ¿Sabe qué, amado? Y entro en el mensaje. En la palabra habla, gloria al Señor, de que de repente, gloria al Señor, se levantaron unos filisteos y juntaron su ejército para amenazar al pueblo de Israel. Dice la palabra que cuando los filisteos se pararon a un lado, Saúl, que era el rey de esos tiempos, gloria al Señor, de Israel, se paró al otro lado también para pelear, pero se paró en orden de batalla. O sea, ¿qué te quiero decir en esta noche? El enemigo se ha levantado contra ti a amenazarte, a querer pelear contigo, a quererte robar la bendición, a quererte decir: ¿sabes qué? Yo quiero derrotarte, yo quiero ver tu familia derrotada. El enemigo se ha levantado al otro lado para decirte: ¿sabes qué? Tú no vas para ningún lado. ¿Sabes qué? Yo voy a derrotar tu familia, tu ministerio. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que ir al otro lado a pararte de frente y decir, ¿sabes qué? Tú vienes a derrotar mi familia, pero no lo vas a hacer porque yo ando con el Rey de Gloria. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Cuando tú te paras de frente en orden de batalla, no es para que tú pelees, es para que tú veas cómo Dios va a pelear contigo. ¡Ah, basuataba! Dios va a pelear por ti. Solamente tú tranquilo. Párate firme y no baje la guardia. ¡Hello! ¡Satá! Yo siento la presencia aquí. El enemigo ha venido, gloria al Señor, a amenazarte. Amenazar tu familia, amenazar tu matrimonio, amenazar tu finanza para derrotarte. Pero la palabra habla, gloria al Señor, que estos filisteos se pararon en el otro lado para amenazar, pero salió uno más grande llamado Goliat, buscando a alguien que pelee con él. O sea, que Goliat estaba ahí amenazando al pueblo de Israel, pero lo más que me llama la atención es que el pueblo de Israel comenzó, gloria al Señor, a temer. Comenzó, gloria al Señor, a decir, espérate, este hombre es grande, canaima. Este hombre, gloria al Señor, yo me imagino, gloria al Señor, grandísimo. Se dejaron llevar, gloria al Señor, por la estatura. ¿Sabe qué? Se dejaron llevar porque gloria al Señor tenía una espada. Tenía, gloria al Señor, era tremendo, grande, fuerte. Y yo me imagino el pueblo de Israel diciendo, wow, este hombre es grande, los va a derrotar. Saúl, que era el rey de Israel, comenzó, gloria al Señor, espérate, este hombre, nadie podía hacerle frente a Goliat. ¿Por qué? Porque era grande, porque era fuerte, porque se dejaron llevar por lo grande. ¿Sabes qué? El enemigo, gloria al Señor, te enfrenta, gloria al Señor, y te pone la, aleluya, el problema grande. Te pone el problema grande para que tú te eches para atrás y digas, no, yo no voy a pelear porque este problema es grandísimo. El enemigo brega con la mente de nosotros diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a derrotar. Y a veces las cosas pequeñas se hacen grandes. A veces las cosas pequeñas, gloria al Señor, aleluya. Que tú dices, wow, esto es pequeño, pero se hizo grande. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere derrotarte. Pero como yo conozco a uno más grande que Goliat, que se llama, aleluya, Jesús de Nazaret, no hay nadie que le haga frente a Jesús, no hay nadie que le haga frente a mi Dios. Si Dios te llamó, aleluya, ¿quién contra ti? Si Dios te escogió, aleluya, yo sé que vas a ganar la batalla. Pero ¿sabes qué, amado? Dice la palabra que Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué podéis en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervo de Saúl? Hello. No te deja amedrentar, gloria al Señor, aleluya, del problema que sea más grande, gloria al Señor. No, gloria al Señor, tienes que pararte de frente y decirle al problema, ¿sabes qué? Aunque tú seas grande, pero yo ando con alguien más grande que tú. Hello. Aunque tú seas grande, pero yo ando con el Rey de Gloria más grande que tú. Yo voy a ver la gloria. Tú puedes, aleluya, amedrentar mi familia, pero yo sé que yo voy a ver la victoria. Yo sé que voy a ver la sanidad. Yo sé que yo voy a ir para adelante. Yo soy Abba, sé que yo voy a guerrear y voy a ganar esa batalla. Se busca un guerrero. Pero lo más que me llama la atención es que el enemigo vino a desafiar. Vino, gloria al Señor, aleluya, a meterle miedo a Israel. Vino, gloria al Señor, a decir, ¿sabes qué? Yo soy grande, soy fuerte. No hay nadie que pelee conmigo, gloria al Señor. Y mire que dice la palabra que hubo, aleluya, hubo tiempo Goliat ahí, gloria al Señor, hablándole al pueblo, amenazando al pueblo de Israel, y nadie podía hacerle frente. Nadie. ¿Tú te atreves a hacerle frente a Satanás? ¿Te atreves a decirle a Satanás, sabes qué? Aunque tú te has parado de frente a amenazar mi familia, yo, aleluya, me voy a parar yo también de frente a decirte que el que anda conmigo te va, aleluya, te va a derrotar. El que anda conmigo, gloria al Señor, aleluya, yo sé que tú vas para el suelo. Yo sé, aleluya, que te voy a vencer. El que anda conmigo es el Rey de Gloria, el Rey que nunca ha perdido una batalla. Aleluya. Wow. Pero este Goliat amenazando al pueblo de Israel. Yo me imagino, gloria al Señor, wow. ¿Cómo ustedes se van a poner en batalla si ustedes son siervos del rey? Ustedes no pueden conmigo. Pero rápidamente, gloria al Señor, Goliat hizo negocio. Vamos a hacer algo. Pero antes de eso dijo, búscame a alguien. Búscame a alguien a ver si puedes, aleluya, pelear conmigo. Búscame a alguien. Amenazando al pueblo de Israel. Búscame a alguien. Y te voy a decir algo. Ese es Goliat hablando. Si él me venciere, entonces nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo venciere, gloria al Señor, entonces ustedes me van, aleluya, a servirme a mí. El enemigo vino, gloria al Señor, a destruirte. El enemigo vino a amenazarte. El enemigo, gloria al Señor, vino a decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a derrotar. Pero si tú estás parado de frente, si tú sabes con quién tú andas, no hay nadie que se pare de frente a ti. No hay nadie que te haga frente a ti. Si tú andas con el Rey de Gloria, ¿quién contra ti? ¿Sabe qué? Aunque vengan los demonios, aunque venga Satanás a amedrentar tu casa, a amedrentar tu familia, párate de frente y dile, Satanás, te equivocaste. Aunque, aleluya, venga el problema, aunque sea fuerte, aunque sea grande, yo voy a vencer, yo voy a ver la gloria, yo voy a ver la sanidad, yo me voy a levantar de aquí. No te dejes amedrentar del Goliat. Se busca un guerrero. Ese guerrero eres tú. Esa guerrera eres tú. Vamos, levántate. Demuéstrale a Satanás que tú puedes. Vamos, envía, aleluya, envía tu petición. Queremos orar por ti. Tienes que demostrarle a Goliat que tú sí, aleluya, vas a pelear con él y lo vas a derrotar. ¿Cómo? Orando, ayunando. ¿Sabes qué? Creyéndole a Dios. ¿Cómo puedes, aleluya, derrotar a un Goliat? Creyéndole a Dios. Si Dios anda contigo, ¿quién contra ti? Alma mía, adora a Dios. Pero lo más que me llama la atención es que de repente, gloria al Señor, David lo enviaron, gloria al Señor, su padre, para que le llevara, gloria al Señor, comida a sus hermanos en esos momentos. Y David era un muchacho de buen parecer. Un muchacho, gloria al Señor, que al principio de la Biblia habla, gloria al Señor, que era pastor de ovejas. Siempre cuidaba las ovejas, siempre las protegía. Un muchacho que nadie, gloria al Señor, creía en él. Un muchacho, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Que como era pastor de ovejas, como bregaba con las ovejas, aleluya, no podía hacer nada. Hello. Mucha gente hoy en día, gloria al Señor, te ven por menos, te ven por poco, gloria al Señor, te ven por chiquito, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, Dios va a asombrar, Dios te va a utilizar, Dios te va a usar con poder y gloria. ¿Sabe qué? Mientras mucha gente dice, no, este no va para ningún lado, el más chiquito es que vence a Goliat, el más chiquito es que va, aleluya, va a vencer, va, aleluya, a ver la gloria. Mientras todo el mundo no cree en ti, Dios cree en ti. Dios te ama, Dios te levanta y vas a ver la gloria de Dios. Gracias a Dios por tu palabra, Dios. Pero sabes que el padre de David lo envió, gloria al Señor, a llevarle solamente comida a sus hermanos. Escúchame bien. Pero cuando le llevó la comida a los hermanos, gloria al Señor, David comenzó, gloria al Señor, a ver lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y yo me imagino, gloria al Señor, mira, los hermanos de David le dijeron, pero ¿qué tú haces aquí, muchacho? Gloria al Señor. Bueno, te traigo comida. Yo estoy parafraseando aquí, amado. Te traigo comida, aleluya, porque mi padre me envió para que tú puedas comer, aleluya. Pero me llama algo la atención, hermanito. ¿Quién es este, gloria al Señor, que está amenazando al pueblo de Israel? Hello, aleluya, se levantó alguien. Vamos a buscarlo. Mira lo que dice, hijo de Isaí, David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano de tostador y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche le llevará al jefe de los 1,000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma y prendas de ellos. Pero lo más que me llama la atención, el 22 dice, entonces David dejó su carga en mano de Juan. Aleluya, perdón, hermano, gloria al Señor. Aleluya, Dios es bueno, envía tu mensaje, queremos orar por ti. Entonces mira lo que dice el 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas en cuido de un guarda, se fue con su carga con Isaí. Le había mandado, o sea, que David, gloria al Señor, solamente iba a él a llevarle comida a sus hermanos. Solamente. Pero sucedió, gloria al Señor, que David, aleluya, se enteró, gloria al Señor, del problema que estaba pasando con el pueblo de Israel. Sabe que alguien se tiene que levantar, gloria al Señor, aleluya, para, aleluya, decirle a Satanás, Satanás, te equivocaste, tú no vas a derrotar a mi familia, te equivocaste, yo te voy a vencer. ¿Quién tú eres para tú amenazar a mi familia? ¿Quién tú eres para tú amenazarme con enfermedad? Yo voy para el frente, te voy a vencer. ¿Quién se atreve a levantarse en esta noche a decirle, Satanás, yo tengo al Rey de Gloria y yo voy a vencer? Ese eres tú. Aleluya. Se busca un guerrero. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué, amado? Gloria al Señor. Después de todo esto, David fue allá, gloria al Señor, y dijo, pero ¿quién es este incircunciso? Ay, ahí es que viene la guerra espiritual. ¿Quién es este aleluya, que viene a amenazar al pueblo de Israel? ¿Quién es este para, aleluya, amenazar a mi pueblo? ¿Sabes qué? Tú te tienes que levantar como David. Tú tienes que tener el carácter como David y levantarte frente y decirle a esa enfermedad, ¿quién tú eres? Gloria al Señor. Yo voy a ser sano. ¿Quién tú eres, Satanás, para venir, gloria al Señor, a amenazar, aleluya, gloria al Señor, al pueblo, a mi familia? Alma mía, adora a Dios. Pero ¿sabes qué? El Golía, gloria al Señor, rápidamente David dijo, no, yo quiero ir a pelear. Pero David, gloria al Señor, pero tú eres un muchacho, como no, yo quiero ir a pelear. ¿Sabes qué? Aleluya, habiendo el rey, habiendo guerrero, fuerte, valiente, unos guerreros, gloria al Señor, que siempre estaba en guerra, aleluya, no quisieron darle frente al Goliat, pero tuvo que venir un pequeño, aleluya, hacerle frente al Goliat. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchos, aleluya, no creen en tu llamado, pero cuando tú te levantas con poder y gloria, ellos van a tener que ver, aleluya, el llamado que Dios te dio, el llamado, aleluya, que Dios hizo para ti. Tú te vas a levantar y le vas, aleluya, a sorprender a Goliat, que tú vas para el frente y no te vas a dejar amedrentar del Goliat. Hello, aleluya. Yo siento una presencia poderosa, amado. Tuvo que venir un pequeño David, aleluya, a decirle al Goliat, ¿sabes qué? Aleluya, ¿quién tú eres para tú amenazar al pueblo de Israel? Mucha gente empezaron a decir, pero es que tú eres un muchacho. Mucha gente comenzaron a decir, este muchacho viene a derrotar al Goliat. No, yo no puedo creer que este muchacho venga. Pero cuando tú vas con la unción de Dios y decidido y seguro, hello, yo sé que tú vas a vencer al Goliat. Pero tú no te puedes, aleluya, pararte frente a la batalla si estás inseguro. Wow. Si tú vas a pelear la batalla, tienes que estar seguro. Si tú vas a pelear la batalla, tú tienes que estar firme delante de Dios. Goliat puede ser grande. Goliat puede tener la espada más grande. Pero el que anda conmigo es más grande que el Goliat. El que anda contigo es más grande que el problema. El que anda contigo, gloria al Señor, aleluya, ese es el que se va a glorificar. Y David fue al frente de batalla. Y le dijo, ¿sabes qué? Ahí es que viene, gloria al Señor, la guerra. Espérate, pero el muchacho fue allá. Fue valiente. Es que alguien se tenía que levantar. Alguien tenía que hacerle frente al problema. Alguien tenía que hacerle frente a Goliat. Un rey de Israel. Los guerreros no hicieron frente. Alguien se tuvo que levantar para hacerle frente al Goliat. Ese fue David. Ese puede ser tú. Yo sé que tú te puedes levantar y hacerle frente al problema. Gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor. Alguien se tiene que levantar para hacerle frente a Goliat. ¿Serás tú? ¿Te atreves a levantarte? ¿Te atreves a decirle, Satanás, vete? Satanás, sal fuera. Satanás, yo me voy a levantar. Yo voy a guerrear por mi familia. ¿Te atreves a guerrear por tu bendición? ¿Te atreves a decirle a Goliat, no, ese alguien soy yo? Yo voy a pelear contigo. Ese alguien soy yo. Yo voy a ver la gloria. ¿Te atreves a levantarle y hacerle frente a Satanás? A decirle a Satanás y sus secuaces, yo me levanto. Yo voy a ver la gloria. Aleluya. Mira, Dios está hablando aquí poderosamente. Es que alguien se tiene que levantar. Dios está buscando un guerrero que se levante y le haga frente a Satanás. Pero lo más que me llama la atención, amado, es que David fue allí al campo de batalla, se paró ahí en la línea de batalla y empezó Goliat a decir, pero ve acá, este es el muchacho que va a pelear conmigo. Este es el muchacho que va a pelear conmigo, pero es que este es pequeño. Satanás va a bregar con tu mente. Satanás va a decir, pero es que tú no vas para ningún lado. Si tú eres pequeño, tú no vas a poder hacerle frente a mí. Aleluya. Tú no me vas a hacer frente a mí si tú eres pequeño. Pero con solamente, lo más que me llama la atención, escúchame bien, que David fue allí, cogió la onda, y cinco piedras. Y cuando se paró de frente, hacerle frente al Goliat, el Goliat comenzó a hablar. ¿Sabe qué? Satanás va a comenzar a hablar. Satanás va a comenzar a bregar con tu mente. Y David callado. Satanás comenzó a hablar y decir, pero vea acá, ¿tú te crees que yo soy un perro a venir con palos y cosas? Satanás va a comenzar a bregar con tu mente, a decirte, pero ve acá, ¿tú te crees que tú me vas a vencer a mí? Pero lo más que me llama la atención y que me gusta de David, de lo que él hizo, es que se mantuvo callado. ¿Sabes qué, amado? Tú te tienes que mantener callado cuando sea el momento de hablar, cuando sea el momento, gloria al Señor, de que Dios te diga, ahora habla, ahora ataca. Dios, aleluya, te lo va a decir. Tú tienes que mantenerte callado. No dañe la bendición. Mantente firme, no hables. Deja que Dios pelee por ti. Aleluya. David se quedó callado. Cuando terminó Goliat de hablar, entonces vino David, dijo, está, aleluya, le contestó y le dijo, ¿sabes qué? Tú puedes venir contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, aleluya, quien tú has provocado. Cuando Goliat hable, cuando Satanás hable, cállate, no digas nada, deja que Dios pelee por ti. Entonces luego Dios te va a dar la orden y yo sé que vas a, aleluya, vas a ganar la batalla. Yo sé que tú vas a ganar la batalla. Tenemos a Efraín. Pide oración por nueva fuerza. Amén. Vamos a estar orando por eso, Efraín. Aguilda, oración. Amén. Vamos a estar orando. Tenemos a Johanna. Oración por dirección y fortaleza. Amén, Johanna. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Tenemos a Heidi Nelly. Dios te bendiga mucho. Oración por el ministerio. Pinel de la iglesia de Dios. Amor en conquistador. Para que Dios lo siga usando con poder. Amén. Dios te bendiga mucho, Heidi. Para adelante y para el cielo. Vamos a estar orando. Tenemos a Grace María. Amén. Dios te bendiga. Oración por una. Oración por un. Una. ¿Qué dice aquí, Caraima? Amén. Dice aquí, oración por una compañera de universidad que tiene mucho dolor de ovario. Amén. Vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor. Sigue enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por él. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Padre, en esta hora, Dios. Tenemos a Efraín. Pide oración por nueva fuerza, Dios. Dale la fortaleza en esta hora. Te pido, Dios mío, que tú hagas cosas grandes con él y de la fuerza. Que tú le hagas entender que tú eres el poder y la gloria. Y que él no está solo. Que tú le vas a dar la fuerza. Va a ver la gloria. Mira, Wilda, Dios mío, pide la oración. Glorifícate en ella, en su vida. En esta hora, Dios. Mira, Johanna, Dios amado, pide oración por dirección y fortaleza. Tú sabes, dale la dirección, dale la fuerza. Dale la sabiduría, Dios mío, para poder seguir caminando y ver la dirección correcta. Padre, mira, Dios amado, Heidi Nellis. Pide oración por el ministerio Pinel de la iglesia. Tú la conoces, Dios amado. Yo sé que ese ministerio va para adelante. Va a crecer, Dios mío. Yo sé que ese ministerio va a haber cosas grandes en esta hora. Dios, glorifícate en el ministerio, en el conquistador, Dios amado. Que Dios siga, Dios amado, usando ese ministerio con poder y gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Mira, Grace Marie, Dios amado, oración por su compañera de universidad que tiene mucho dolor de ovario. Pon tus manos ahí, Dios mío, y sana en esta hora, Dios mío, su cuerpo. Yo lo creo, Dios mío, tu palabra lo dice, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Si la mujer del flujo de sangre, con tan solo tocar el borde de su manto, fue salva, fue sana, tú lo puedes hacer con ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Pido oración por sanidad de mis riñones y me siento sin ánimo. Y con una tristeza pido oración 911. Amén. Malta de New York. Amén. Vamos a estar orando ahora. Gloria al Señor. Desde Connecticut, oración por liberación de la familia Méndez. Amén. Vamos a estar orando. Padre, mira a Malta de allá de New York. Padre, mira, aleluya. La familia Méndez. Están pidiendo, Dios mío, oración. Como tú dices, Señor, yo soy la gloria. Y tú te vas a glorificar, Dios amado, en esta hora, Dios amado. En Malta, Dios Espíritu Santo, vas a hacer, aleluya, la obra. Te vas a glorificar en esta hora, Dios mío. Glorifícate allá en New York, allá de la distancia, Dios Espíritu Santo. Sabemos que te vas a glorificar allá en Malta, Dios amado. Glorifícate. Reprendemos los demonios. Le echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Dios mío, Padre, por la familia Méndez. Pide oración por liberar alma mía, liberación en esta hora, Dios mío. Oro, Padre, que se han libertado, que se han levantado por tu gloria. Ahora, Espíritu Santo, yo siento una gloria, yo siento un respaldo del Espíritu Santo. Siento como tú sanas, siento como tú te estás levantando. Aleluya. Yo siento como que la enfermedad se están yendo. Yo siento que tú te estás glorificando. testificando a través de esta emisora, como la gente está escuchando y han sido libertadas. Ahora tú eres el Dios poderoso que liberta y sana. Ahora en el nombre de Jesús lo creemos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Keira Marí, Dios amado, pide oración también por la... Oye, es que tú estás, Dios mío, glorificándote la familia y la fortaleza. Dios mío, Padre, te pido que tú, Dios mío, te glorifique la familia de cada uno de los hermanos, de los amigos que nos estás escuchando, Dios. Sigue enviando, yo siento una presencia poderosa. Glorifícate la familia, fortalece en Keila Mari, Dios mío, en esta hora, Dios Mariel. Ahora, Espíritu Santo, lo creemos. La familia de Keila, la familia de cada amigo que está, Dios mío, enviando su petición, será levantada por tu poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Dios. Hay gloria, hay gloria, hay gloria en este lugar. Dios, yo siento como Dios está sanando. Yo siento como Dios está respaldando. Yo siento como Dios está sanando las heridas. Ahora, Espíritu Santo, glorifícate en cada corazón en esta noche, Dios. Gracias, Dios, te damos porque la gloria es tuya, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y amén, gloria al Señor. Sigue enviando su mensaje, amado. Queremos orar por ti, gloria al Señor. Queremos seguir orando por ti. Queremos que Dios se glorifique. Yo siento una gloria aquí, amado. Quiero correr, quiero hablar en lengua. Es que el poder de Dios es grande. Es que Dios va a pelear por ti. Es que Dios va a pelear por el, aleluya, por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel significa que somos nosotros. Somos nosotros que Dios va a pelear. Alma mía, adora a Dios. Sabe que Dios lo va a hacer. Si tú lo crees, gloria al Señor, envía tu petición. Queremos orar por ti. Entonces, gloria al Señor, vino David. Escúchame bien, aquí es que viene lo bueno. El Goliat diciendo y diciendo y diciendo, gloria al Señor. Pero ve acá, tú vienes con palo y con cosas, gloria al Señor. ¿Tú te crees que yo soy perro? Viene el enemigo a bregar con nuestra mente. Pero como David se mantuvo firme, David se mantuvo, aleluya, callado. Después que terminó, gloria, hello, escúchame bien. Después que Goliat terminó, ahí es que viene la autoridad. Tú tienes que tener la autoridad. Vino David y dijo: ¿sabes qué? Tú vienes con, aleluya, con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo contra ti. Ahí es que viene la unción. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Vamos, levántate, dile a Satanás: yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, a quien tú has provocado. Gloria al Señor. Wow. Siento gloria aquí, amado. Pero cuando David, gloria al Señor, escúchame bien, él tenía una onda. Pero yo me imagino David, yo siento la presencia de Dios aquí, amado. Gloria al Señor. Cuando David, gloria al Señor, comenzó a decirle a Goliat: sabes que yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Él comenzó a mover la onda. Te atreves a mover la onda. Te atreves a mover la onda en esta noche. Aleluya. Cuando comenzó a mover la onda, la piedra fue en dirección en su cabeza. No fue la onda, no fue David, fue el poder de Dios que se glorificó y fue directamente a la cabeza de Goliat, y ahí tumbó al Goliat. Wow, yo siento una presencia poderosa. Te atreves a mover la onda en esta noche. Cuando tú muevas la onda, comienza a decir: mi familia, Shabbat, mi familia está en victoria, mi matrimonio está en victoria. Aleluya, santo alma mía, adora a Dios. Yo siento una presencia poderosa. Comienza a mover la onda. Comienza a decir: mi familia está en victoria, mi ministerio está en victoria, mi vida está en victoria, mi casa está en victoria. Cuando tú tires, aleluya, la piedra, yo sé que tú vas a ganar la batalla. Aleluya, yo siento una presencia poderosa en este lugar. Vamos, mueve la onda, vamos. Comienza a enviar tu mensaje. Vamos. Sabá, catara, mansuica, ma. Tenemos a Anabel Romero. Amén, gloria al Señor. Pide oración por llenadura y por un parto próximo acontecer. Amén, vamos a estar orando. Mayra, oración por fortaleza. Amén, vamos a estar orando. Gloria al Señor. Sigue ahí, amado. Gloria al Señor. Queremos orar por ti. Dios está hablando. Dios se está glorificando. Dios te está diciendo: se busca un guerrero. Se busca una guerrera que se pare de frente y le diga: Satanás, yo voy a mover la onda y yo voy a ver la gloria. Vamos, yo sé que tú puedes. Vamos, levántate. Esta es la línea de batalla. Este es tu tiempo. Vas a ver la gloria. Este es tu año. Yo sé que en este año vas a ver la gloria. Se acerca un peso de gloria, se acerca la victoria. Ay, yo siento que hay gente que están sintiendo la gloria, porque este es tu tiempo, este es tu año. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, en esta hora, Dios, vamos a orar. Padre, en esta hora, mira, Anabel Romero pide oración por llenadura. Llénala con tu poder del Espíritu Santo y por un parto, Dios mío, próximo a acontecer. Dios mío, Padre, yo te pido que tú tomes control y dominio en esta hora, Dios. Que tú, Dios mío, ponga la mano de Anabel Romero, Dios mío, en ese lugar. Y que tú te glorifiques de gran manera, Dios mío. Y que estés todo bien, Dios amado. Mira, Mayra, oración por fortaleza. Hay mucha gente aquí, Dios mío, que necesita la fortaleza. Y tú eres el único, Dios mío, que llena, que sana las heridas. Que, Dios mío, están con ellos, Dios mío. Que están con ellos, Dios. Sabansu y quitenía mansuequeba. Hay gente aquí, Dios mío, que se han sentido sola, que se han sentido solo, que ya no pueden más, que ya no pueden, aleluya, pelear porque se siente solo. Pero yo te pido, Dios mío, que dé fortaleza en esta hora, Dios. Te pido, Dios mío, que tú te glorifiques en esta hora, Señor. Te lo suplico, que te glorifiques en esta hora. Reprendemos la soledad, reprendemos, Dios mío, en esta hora, Satanás. Se apaga las velas, se rompen los altares en esta hora. Tú no estás sola, tú no estás solo, tú estás en victoria. Vamos, yo sé que vas a ver la gloria. Señor, glorifícate en cada petición en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Wow, qué poderosa palabra. Yo siento una gloria tremenda. Dios está hablando, Dios está glorificándose. Sabe que Satanás pensaba que te tenía destruido. Satanás pensaba que iba a destruirte, pero se equivocó el diablo. Tú tienes que pararte firme. Tú tienes que decirle: Satanás, no, no, yo no soy cualquier cosa. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo voy a ver la gloria como quiera. No manse que mani manse que ha sido atacada, ha sido atacado. Ah, aleluya. Yo sé que duele, pero sabe que levántate. Vas a ver la gloria de Dios. Oh, alma mía, adora a Dios. Yo siento el respaldo de Dios en este lugar. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Amado, y David lo tumbó, pero no fue David, fue Dios que estaba con él respaldándolo. Porque David sabía con quién andaba. Y él no andaba, gloria al Señor, solo, sino andaba con el poder de Dios, el respaldo de Dios. Y sabe que Goliat fue tumbado. Y rápidamente, cuando fue tumbado, cuando David lo tumbó, él rápido miró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Mucha gente, gloria al Señor, tumba el problema con las oraciones. Pero sabe que tienes que terminar el trabajo de tu victoria, que es coger la espada y con la misma espada robaba su equipa, picarle la cabeza a Goliat. No lo deje ahí tirado. Córtale la cabeza. Termina, gloria al Señor, aleluya. Tú tienes que cortarle la cabeza a Goliat. Tienes que, gloria al Señor, terminar el trabajo. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes, gloria al Señor. Vamos, no, aleluya, no te desanimes, vamos. Yo voy a ti, vamos. Coge, aleluya, la onda. Y vamos para el frente. Así que, amado, gloria al Señor, hemos terminado. ¿Qué hora es, Canaí? 2 minutos nos falta, amado. Estos 2 minutos, gloria al Señor, aleluya, aprovecha. Queremos orar por ti. Hemos terminado con el mensaje. Para decirte en esta noche, se busca un guerrero, una guerrera. Se busca un valiente. Se busca alguien que se levanta a pelear por su familia. Se busca alguien que se levanta a pelear por lo suyo. Ese alguien eres tú. Así que, amados, hemos terminado. Gracias por su respaldo. Gracias por enviar sus peticiones. Vamos a seguir orando por tus, aleluya, por sus peticiones. Amados, sigan orando, aleluya, por este ministerio, amado, que Dios nos ha dado. Siga orando por nosotros, por mí, por mi amada esposa. Amados, sigan orando. Gloria al Señor. Así que antes de terminar, vuelvo y repito, este sábado, mi tercer aniversario, ¿dónde será? Frente al presidio Oso Blanco. Allí, gloria al Señor, vamos a estar cumpliendo 3 años de victoria en mi iglesia, esperando tu señal. Está invitado, invita un amigo. Va a haber cosas grandes en ese lugar. Como dije ahorita, no es el evangelista Nelson que va a estar ahí, es el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a provocar que la gloria de Dios, aleluya, se glorifique. Porque yo sé que va a haber sanidad y va a haber liberación. Así que necesita toda información, gloria al Señor. Nos puede conseguir por Evan Nelson Ortiz por Facebook, amado. Y vamos a estar ahí, gloria al Señor, orando por ti. Así que, amado, necesita. Gracias por sintonizar en esta noche en el programa Dios tu Fortaleza. Gracias por tu apoyo. Aleluya. Y les recomiendo que sigan hacia adelante. Nunca baje la guardia, amado. No deje que Satanás te apague tu bendición. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hasta aquí este mensaje. Dios te bendiga. Yo reprendo todo ataque en mi vida. Hasta aquí el programa Dios es tu Fortaleza por el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.